List number 12. Tus padres son muy altos. Your parents are very tall. ¿Es nuestro esto? Is this ours? Es mío porque el mío es rojo. It's mine because mine is red. Pero el mío es rojo también. But mine is red too. Esas naranjas son de ella. Those oranges are hers. Estas son sus cámaras, de ellos. These are their cameras. Los nuestros están debajo de la mesa. Ours are under the table. ¿Dónde están? Where are they? Mi oficina está cerca de aquí. My office is near here. La mía está lejos de aquí. Mine is far from here. Mis hijos son jóvenes. My children are young. Los míos no son jóvenes. Mine aren't young. Están en casa ahora. They're at home now. ¿Por qué están en casa? Why are they at home? ¿Por qué estás en casa? Why are you at home? ¿Por qué está ella en casa? Why is she at home? ¿De quién es este bolígrafo? Whose pen is this? ¿De quién son estos papeles? Whose papers are these? ¿De quién es aquel cuadro? Whose picture is that? Las mías son cortas. Mine are short. El teléfono está detrás de la puerta. The telephone is behind the door. ¿Dónde está? Where is it? No están conmigo. They aren't with me. Esta es una situación extraña. This is a strange situation. Mi nivel de inglés es muy bajo. My English level is very low.